Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Más natural. Más animal. Más humano. Y todos bienvenidos. Chao, chao. Madre Copinta. En Chandra. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Amigas, amigos, qué chévere nuevamente con ustedes en un especial de domingo. En esta ocasión, con un muy conocido personaje en algunos medios. Ahora mismo pues vamos a tener la oportunidad de conversar con él. Antes queríamos saludar a las amigas y amigos que nos están escuchando en otros países, como son México, Argentina, Chile, y de manera particular a nuestro amigo Surodvani Amaya en México, quien justamente ahora mismo está lanzando nuevos discos, nuevas canciones, y vamos a escuchar el inicio y para comenzar uno de sus temas que tiene en alguna forma una conexión con todo lo que vamos a conversar hoy. Entonces vamos a empezar con Surodvani Amaya y Mujer Medicina. Medicina, tu sonrisa todo lo descontamina, flores en las luces por donde caminas, tu energía es como el fuego del tambor. Mujer medicina, cuando ríes la felicidad domina, entretejes cantos, danzas de alegría, como se entretejen cielo, mar y sol. En mi corazón jamás terminan de sonar los ecos de tu risa. En mi corazón jamás terminan de gotear las mieles de tu voz. Mujer salvaje, nos canta en tus ojos un nuevo lenguaje, que abre corazones, puertas y paisajes, y en el que solo existen el aquí y el hoy. Mujer salvaje, logras que el alma suba y que la luna baje, para danzarle al tiempo y emprender el viaje, hacia los manantiales de la sanación. En mi corazón jamás terminan de sonar los ecos de tu risa. En mi corazón jamás terminan de gotear las mieles de tu voz. Mujer de aire, mujer de agua, mujer del fuego y de la tierra, ni ser alguno que te posea, tu amor es polen en primavera. Mujer de aire, mujer de agua, mujer del fuego y de la tierra, no hay miedo alguno que te contenga, tu amor es lluvia sobre un volcán. Bueno, estábamos escuchando a nuestro amigo Surodhvani Amaya, a quien le deseamos muchísimos éxitos con su nueva producción musical. Desde hace algunos años él ha estado produciendo, y esta canción en particular tiene relación con la medicina. Hoy vamos a hablar un poco del tema de la medicina desde la visión del derecho humano. Todos los seres humanos, desde el momento en que nacen, tienen el derecho a ser atendidos, y los estados tienen una obligación para procurarles esta atención médica que garantice las mejores condiciones de salud posible en todas las personas que integran la sociedad, ¿no? Hoy tenemos un invitado muy muy interesante, y pues pensamos que vamos a tener una entrevista excelente con él, dado que una de las cosas es que está muy ligado al tema de la salud. Bueno, vamos a comenzar entonces. Por favor, William, sus nombres completos son... Buenos días, William Homero Cárdenas Valdeón. Ya, William Homero, estábamos conversando hace un momento y yo había visto en su perfil, siempre tengo por costumbre previo a la entrevista revisar quién es el personaje que nos visita, y encontré que usted había sido en algún tiempo asesor en la asamblea. Bueno, es una de las facetas que durante estos 40 años de dirigencia se ha podido realizar en el gobierno de doctor Rodrigo Borja Ceballos. Tuve la oportunidad de ser asesor parlamentario de la jefatura de bloque de Izquierda Democrática, que la presidía el diputado Patricio Romero Barberis. Yo me hacía cargo en esa instancia de las obras de OIP, que eran obras de interés provincial. A los diputados se les asignaba una cantidad de dinero para que puedan ellos gestionarlas de acuerdo a sus contactos, gestionar las obras, y la que mayor me recuerdo obra se pudo realizar fue en Santo Domingo de los Áchiras, que pertenecía en esa oportunidad a la provincia de Pichincha. Claro, todavía era así. Bueno, una de las cuestiones interesantes es que usted ha tenido una trayectoria importante, digamos, en los términos de la dirigencia también. Bueno, se inició pues con la dirigencia barrial, habiendo vivido en el sector de La Chilena, un sector muy tradicional y popular de la capital. Por situaciones de que mi padre era policía, se pudo conseguir que podamos obtener una casa en la ciudad de Humberto Barrio Nuevo, al sur de la ciudad, y desde muy muchachito pues fuimos uno de los primeros habitantes de este sector de la zona suroccidental de Quito. Eso nos permitió poder ser primeros en conformar el comité barrial de la Ciudadela con la dirigencia de Humberto Díaz Almeida. Yo fui su primer secretario, y a lo posterior me dijo: William, ¿y por qué no hacemos un club de amigos? Le dije: bueno, y festejemos las fiestas de Quito. Entonces se forma el Club Fraterno de Acción Social del Sur para festejar la fiestas de Quito. Presidente Humberto Díaz Almeida, secretario William Cárdenas. ¿Y en qué año era esto? Estamos hablando del 77, 78. Y luego me dice: William, formemos la Liga Barrial. Me recuerdo, he hablado, dice, con el Chinito Carrera, que ha fallecido, un gran comunicador, Jorge Carrera, Jorge Chino Carrera. Y dice él, con la discográfica IFESA, usted cree otro equipo. Y con los de aquí del barrio, dice, he hablado con Carlos Aguirre Moya, en ese instante concejal de Quito por la Izquierda Democrática y presidente de la Federación de Ligas Barriales de Quito, y vamos a crear, dice, la Liga Barrial. Le digo: bueno, no hay ningún inconveniente. Y con 8 equipos, nuevamente, presidente Humberto Díaz Almeida, secretario William Cárdenas, comenzamos en este trabajo de la dirigencia barrial. Eso sirvió como catapulta para muchas circunstancias, el poder llegar a nivel universitario a la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios del Ecuador como secretario de Asuntos Internacionales, poder llegar a la Federación de Ligas Barriales de Quito como secretario de Prensa y Propaganda, poder llegar a la Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales del Ecuador como miembro de la organización de protocolo y así seguir y representando al país también en algunos eventos internacionales como relacionador público de la Asociación de Pesas de Pichincha o de Halterofilia. Ahí fue un inicio de las grandes dirigencias y posteriormente pues ese cambio, esa metamorfosis que se da de hacer las fiestas de Quito, de crear el Club Fraterno y llegar a lo que ahora es la Fundación Fraterna de Acción Social del Sur. Bueno, sobre eso vamos a hablar en el siguiente segmento, pero un poco queremos conocer más de su vida, ¿no? Saber que usted se ha dedicado entonces al servicio a la comunidad. Bueno, realmente es algo que ha nacido con nosotros, el ser solidarios, el ser útiles a la sociedad desde cualquier ámbito. Ya desde muy pequeños, pues mis niños, que ahora son unos profesionales de la comunicación, yo ya era en el colegio dirigente del curso. En todos los cursos de mis hijos de escuela y colegio, casi la mayoría de los años fui presidente, llegando hasta finalmente en la escuela femenina Espejo de mi hija Shirley, que ahora es comunicadora social, a ser presidente del Comité Central de Padres de Familia. De igual manera, en el Colegio Gonzaga, que estudiaba mi hijo, he participado activamente de las dirigencias. Entonces, me ha nacido. Mucha gente dice, es metido, pero no es así. Es un don que nacemos para ser útiles. Sus hijos, por lo que veo, han seguido la carrera suya, ¿no? Así ya todos es. Son comunicadores. Pero, y en cuanto también a este gusanito del servicio a la comunidad, ¿ellos también ejercen funciones de liderazgo? Bueno, no, porque han cogido estas actividades, estamos hablando de 20 años atrás, ahora ya hacen comunicación ya, como yo digo, más moderna que las redes sociales, que el internet. Y me dice, actualízate, papá, que ahora ya estamos en el siglo XXI. Le digo, así es, pero yo sigo con mi boletín de prensa, yo sigo con mi animación de... Yo laboro en el Centro Cultural Metropolitano, entonces todas las exposiciones, lo que tenemos de nivel cultural, soy el que hace el protocolo, maestro de ceremonias, que la fotografía, que todo lo que conlleve hacer en el asunto comunicacional, pero redes sociales... Otra compañera, Dayana. Dayana se encarga de las redes sociales, se encarga de ser la community manager que se llama ahora. Entonces, como que medio sesgado cada cual por su actividad. Bueno, y entonces, sus hijos, digamos, en edición corregida y aumentada, claro, con las nuevas capacidades, estas tecnologías que están al servicio de la comunicación. Sí, porque es algo sui generis también. Yo desde muy muchachitos... los llevaba a algunas actividades, como decía, yo laboro en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y hacía las animaciones, y me recuerdo, mi hijo William era pequeñito, pero agarrado del pantalón. Ahora él anima. Mi hija Sheila, de igual manera, ella labora en la CNESID, hace de maestra de ceremonias de todos los eventos de esa institución, entonces ahí está el gusanito de la comunicación. Al micrófono. Muy bien, perfecto. Hay hay un aspecto como importante también en el plan humano. Y esto de dedicar una buena parte de su tiempo al servicio a la comunidad, ¿le ha representado en algún momento como inconvenientes familiares? ¿Ha sido como que a veces ha tenido que renunciar a ciertos aspectos de la vida de familia? No, mejor me ha dado satisfacciones porque mi esposa me ha colaborado en todo. Ella también pertenece a la fundación. Tenemos una familia muy solidaria, muy colaboradora. Nos conocimos con mi cuñado, el hermano de Mónica, en las ligas barriales, y él es una persona muy muy solidaria, muy comprometida, gran dirigente, y con él hemos hecho comunión y muchas actividades, colaboramos en asuntos de hacer la obra social. Voy con mis hijos, voy con mi familia, todos nos colaboran. Si vamos a hacer, estuvimos hace 3 semanas en la frontera, fuimos nosotros a la frontera entre Colombia y Ecuador, regamos a Rumichaca 40 personas de la iglesia Capilla del Valle donde pertenezco. 2000 sándwiches, jugos, ropa, llevamos pañales y juguetes, y ver esas realidades, pero conjuntamente con mi esposa, llegamos, con la comunidad, cuando hay que hacer alguna obra comunitaria a los a la gente. Por ejemplo, tenemos una familia venezolana que llega a nuestra casa, se le colabora económicamente, se le colabora con esta situación alimenticia. Entonces, están comprometidos. Entonces, no es problema para mí. Ellos son mi apoyo, ellos son mi ayuda. Somos un equipo de trabajo. Excelente. Es maravilloso poder contar con la familia. Buenos días, Katherine. Buenos días. Se te pegaron las sábanas. Se me pegaron las sábanas y mi perrita. Oh, bueno, estabas ayer dedicada a la pintura, te vi, estabas cambiada de color, ¿no? Cambiada de color y llena de colores por todos lados y polvorienta. Bueno, pero chévere, qué bueno que hayas llegado, ya te quiero presentar, tenemos un ilustre amigo. Y mientras nosotros conversamos y les presento, vamos a regresar de un breve receso musical. De Yan Yuní, sur de la franja de Gaza. El sonido de las ambulancias atruena en medio de un paisaje de guerra. Las bombas no dan tregua. Un joven de aproximadamente 17 años fue baleado por desconocidos. Triste final conocido en muchos barrios. Efectuando el último viaje de su vida. Su vida, su vida. Y yo no entiendo por qué, como gente se muere de hambre en la calle, mi friend. El gobierno con su política, con su fucking acción, dispara un cañón en contra de Babilón. Escucha. Y ya no quiero más muertes ni violencia, que no se riegue sangre en estos días de tragedia. No quiero más competencia ni abusos policiales, no quiero más matanza a los pobres animales. Yo sé que no somos ciegos, ni vendedores de falso ego. Yo y otro león verdadero, enciendo tu mente primero con fuego. Lo digo sincero, yo mirando hacia el cielo hoy, y voy, y voy guerreando estoy, luchando con fe. Ea, ea, ea, ey, wo, oh, oh, oh, hoy, y caminando voy. Ea, ea, ea, ey, wo, oh, oh, oh, hoy, siempre fuerte soy. Se nutre de la calma, siempre fuerte en el camino real, puro que me salva, fiel a mis inicios, fiel a mi convicción. Disparo un cañón en contra de Babilón. Y yo no entiendo por qué, como gente se muere de hambre en la calle, mi friend. El gobierno con su política, con su fucking acción, disparo un cañón en contra de Babilón. Escucha. Y ya no quiero más muertes ni violencia, que no se riegue sangre en estos días de tragedia. No quiero más competencia ni abusos policiales, no quiero más matanza a los pobres animales. ¡Ea, ea, ea! Siempre fuerte en el camino real, puro que me salva, fiel a mis inicios, fiel a mi convicción. Bueno, y ahora volvemos. Pues como ustedes pueden apreciar, estamos ya un poquito más, estábamos solamente al iniciar William y yo, y pues ya tenemos, ahora llegó Caterina. Sí, yo. Sí, buenos días, Caterina, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo a todos nuestros oyentes y espero que tengan un muy lindo día. Y también quiero hacer un aviso, los quiero invitar, que hoy es el cumpleaños de la deidad del Templo del Centro Histórico, entre la calle Esmeralda, entre Vargas y Venezuela. Me encanta cuando dice la calle. La calle, así bien argentino. Chévere. Bueno, y saludos para Argentina. ¿Hay alguien escuchándote allá? Saludos a Argentina. A mi hermana Bianca le mando un muy lindo saludo. Te quiero un montón, te extraño. Y espero que tomes la buena decisión de venir a vivirte conmigo. Sí, sí, la esperamos, queremos conocerla también. ¿Tu hermana se llama? Bianca. Bianca. Bianca, nos estás escuchando y entiendo que nos sigues todos los domingos. Está Caterina con nosotros. Así que te invitamos también para que conozcas Ecuador. Estamos con William y estábamos conversando, hemos hablado muy poquito de su vida personal, un poco de su participación en algunas actividades de servicio a la comunidad, y queríamos hablar de un aspecto súper importante de esto, ¿no? Que está relacionado con un espacio que tuvimos oportunidad de conocer el día miércoles. Estuvimos allí con Navadiv y nos hemos quedado realmente sorprendidos de la fundación. La fundación es Fundación... Fundación Fraterna de Acción Social del Sur. Ya. Esta fundación tiene un edificio, por la parte externa se le ve como una casa pequeña, en principio parecía. Y un comentario, como que algo muy feo, ¿no? Que tengamos que hasta pagar por nuestra salud, ¿no? Sí, es lamentable. O sea, tener que pagar en un mundo cosas que el universo nos las da gratis. Pues sí, lamentablemente vivimos, y una de las cosas que tenemos actualmente son cantidad de enfermedades, vemos que la gente sufre mucho. Y la gente tiene que morir porque no tiene para pagar. Sí, y además los estados no se alcanzan, no se dan cabida, no se dan abasto para la cantidad de gente que tiene problemas de salud, ¿no? Exacto. Y normalmente los que más dinero tienen acceden a la salud. Pero, William, hay posibilidad de cambiar eso, ¿no? Bueno, es lo que nosotros hemos tratado en primera instancia. Iniciábamos y tú decías de que la fachada es cortita, pero la construcción es grande y el corazón muy grande aún. Y esto ha sido posible porque, por estar demetidos en la dirigencia, se ha conseguido de organismos seccionales, Consejo Provincial, Municipio de Quito, de diferentes épocas, diferentes administraciones, que se inicie la planta baja, luego el segundo piso, que se le agregue la parte posterior, que tengamos una cancha de uso múltiple, que tengamos el parqueadero, que tengamos la cocina, que luego tengamos la casa de la conserje, que tengamos el comedor. Pero eso ha sido de a poquito, golpeando puertas. Claro. Tú decías pagar por la salud, pero tenemos que también, con algún ingreso económico, pagar luz, agua, teléfono, sueldos a las personas, claro, que ahí laboran, porque los dirigentes, mano al bolsillo, 40 años nosotros seguimos aportando. Muchos me dicen, oye, y 40 años, ¿y qué ganas? Exactamente. Muchas, no muchas, el 99% de las fundaciones con las ONG extranjeras ingresa cantidad de dinero y se ponen su sueldo y la gente, entre comillas, colabora, pero con un sueldo. En la fundación no. Nosotros mejor ponemos. Los dirigentes son más bien aportantes. Claro. Y inversionistas, o sea, al proyecto. Sí, y una de las cosas es de que ahí en realidad es servir y no servirse, ¿no? Así es. Porque en realidad mucha gente ha hecho dinero con esto de las fundaciones y eso. Pero bueno, regresemos un poco a la fundación. Tuvimos el placer inmenso de gozar de esa hospitalidad, ¿no? De la forma en que nos recibieron allí. Y queríamos un poco que nos cuentes cómo está distribuido, qué especialidades nomás tienen. Bueno, de ingreso, entrando al lado derecho, tenemos odontología que elabora durante muchísimos años el doctor Nelson Tipantuña. Al lado izquierdo tenemos el laboratorio clínico y bacteriológico. Esto está dirigido por el compañero Estuardo Gómez, que también es otro de los médicos que es socio y profesional médico. El doctor Nelson Tipantuña es el vicepresidente. Estuardo Gómez es el director ejecutivo. Avanzamos un poco más. Al lado izquierdo tenemos la oficina administrativa con la señorita Molina, Alexandra Molina, que también está varios años en la ayudándonos. Avanzamos un poco más y al lado derecho tenemos el dispensario médico, que en las mañanas atiende el doctor Marco Cepeda de 10 de la mañana a 13 horas y por la tarde la doctora Graciela Chicaiza, que atiende de 4 de la tarde a 8:30 de la noche. Y los días sábados se da la atención en todas las actividades que realizamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Avanzamos un poco más y al lado derecho tenemos en la sala del centro del adulto mayor, un proyecto que lo venimos realizando desde abril del año 2010. Luego hablaremos de ese proyecto. Al lado izquierdo tenemos la situación de optometría. En optometría tenemos a Zoila Meneses, quien dirige esto, y culminamos en la parte del fondo con la rehabilitación. Disculpa, yo no sé qué es optometría. Para medirte la vista, para obtener los lentes de aumento, ver la miopía, la presbicia, el astigmatismo. Entonces, ellos te miden de manera computarizada. Claro. Y ahí también viene nuestra ayuda, que nos cuando la situación adquisitiva de los socios o del paciente, te dan la oportunidad de que lo puedas hacer por pagos. Exactamente. Y tú puedes averiguar allí e ir a cualquier otro optometrista, otra óptica, y tú puedes darte cuenta del cambio y la variación de precios, porque ahí estamos haciendo la obra comunitaria. Claro, es una gran ayuda. Luego subimos a la parte de arriba. En la parte de arriba tenemos la oficina de la presidencia. Junto a ello queda el dispensario del psicólogo, el doctor Mario Cadena. Tenemos el salón de actos sociales. A un lado tenemos una sala de juegos. Sí. Y salimos ya a la parte posterior. En la parte posterior tenemos una cancha de uso múltiple para básquet, vóley e indoor fútbol. Tenemos la cocina. Y en la parte posterior tenemos la vivienda de la compañera que nos ayuda como conserje, que es Carmita Puin. Eso es lo que tenemos. Bueno, eso en cuanto, digamos, a las dependencias, al personal. Si una persona necesita, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo es el trámite? Bueno, simplemente ir en los horarios establecidos y comentarle al profesional cuál es su situación. Porque como ustedes saben, llegan cantidades de visitadores a médicos y ellos van dejando medicinas gratuitas. Hay muchos socios que por alguna circunstancia ya se sanaron de alguna enfermedad y sobra bastante medicina. Yo mismo he mandado mucha medicina. Entonces cogemos, el médico ve que no esté caducado y si amerita, pues al usuario, al paciente, se le da esa posibilidad de que vaya con una medicina gratuita y también se le exima de pagar el costo. El costo es de $8. Porque hoy en día está, hasta la medicina está muy cara. Ya estás enfermo y no te pueden ni curar. ¿Cómo es en Argentina? Y en Argentina también. Un ibuprofeno, el blister de ibuprofeno, está como unos $60, que son como unos $5, pero es caro, y ahora debe estar más caro todavía. Yo estoy hablando de cuando me fui. Imagínate que el dólar subió un montón ya. Tenaz. Bueno, todavía vivimos de alguna forma en un paraíso, ¿no? Hay algunas cosas que todavía... Claro, entonces yo te comentaba de que el ingreso que se realiza, trabajamos en porcentajes, 40-60. 60 lleva el profesional y 40 queda, para la fundación. Ah, sí, entonces ese dinero, luz, agua, teléfono, internet, sueldo para la secretaria, sueldo para la señora conserje, todos están pagados al día con todos los beneficios de ley, que es el 14º, 15º, gozan de vacaciones, todos los permisos actualizados, cuerpo de bomberos, municipio de Quito, Ministerio de Salud, todo marcha, pero de una manera muy ordenada. Tenemos nuestro contador, el licenciado Ramiro Regalado, que nos presenta el informe mensual y los balances anuales. De tal manera que cuando la gente necesite los libros, las cuentas, está abierto, y mejor si va con dinerito a colaborar, bienvenido sea. Bueno, muy importante conocer esto. Entonces, no hay ningún tipo de discriminación, cualquier persona puede así hacerse es, atender. Así es. Sí, sí. Nosotros muy respetuosos de aquello. Trabajo lo hacemos dentro de la fundación y también fuera de la fundación. Porque por decirte algo, hemos salido a Yoa, en la parte superior, ya en las faldas del Pichincha, con todo el grupo de profesionales, a dar atención gratuita. Nos han habilitado ahí la Casa Comunal de Yoa, con algunos contactos que hemos realizado, y hemos ido con los profesionales. Se ha dado la atención odontológica, la atención médica, la atención dental. Se ha llevado un grupo de danza para dar esparcimiento a la comunidad. Entonces, trabajamos fuera también. Qué interesante. Una cuestión más. Cuando decías si es que hay algún tipo de discriminación, o por el contrario, si atiende a todo tipo de persona, yo me refería, no importa allí ni religión, tipo de credo, posición económica, no sé. No, tanto al usuario cuanto a los socios. Nosotros éramos como 40, 45, pero estamos hablando de 40 años. Iniciamos la fundación 8 personas, el 80% ha fallecido por la edad ha fallecido. Perdón, cuando dices socios, ¿te refieres exactamente a? A las personas que estamos ahora participando, porque somos 24. Iniciamos, como te decía, 8 personas, pero luego se fue incrementando. Que los paseos anuales, que los campeonatos deportivos, que hagamos las fiestas de aquí, que festejemos los cumpleaños. Entonces, era un grupo social, de amigos, por eso era el club fraterno. Pero luego, cuando comenzamos ya con los centros médicos y fuimos ampliando la cobertura de especialidades, ya nos fuimos dejando el asunto social a un lado para dedicarnos a hacer más la obra comunitaria, que siempre lo hemos realizado. Claro. Entonces, las épocas van pasando y las personas también ya van diciéndonos gracias. Sí, pues. Bueno, vamos a una pausa musical. Volvemos en breve con más de la fundación. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1.

analizando un poco y informándonos respecto al tema de una muy interesante fundación que está ubicada en Avenida Teniente Hugo Ortiz y Avenida Alonso de Angulo, Redondel de la Ciudadela Atahualpa. Claro, esto queda allí por donde antes era la gasolinera del Redondel de la Atahualpa. Junto a la gasolinera que se incendió. Eso, exactamente allí. Es una casa como a la vista, ¿no? Uno se imagina, en la parte de afuera es pequeña, se ve una casa pequeñita, pero como dijo William, resulta al final que es grande y sobre todo el corazón muy grande, ¿no? Eso lo pudimos verificar personalmente. Entonces, tenemos como una invitación y una de las cosas importantes, interesantes, es que el servicio lo puede acceder cualquier persona. Hablábamos de eso en este momento, sin importar ningún tipo de credo, ¿no? Sí, pensamos que debe ser así. Tenemos que ser muy respetuosos respecto de ideologías, pensamientos, cultos. Cada cual es muy libre de acceder a lo que considere que está en lo correcto. En eso no hay inconveniente. En la parte odontológica, ¿qué nomás es lo que hace? Todo. Extracción de muelas, las calzas, la situación de poner los puentes, un arreglo total. Un arreglo total, ya que Nelson y su esposa son odontólogos y su hija también es odontóloga. Y entiendo que los costos son iguales. Sí, son asequibles y si en todo caso pues han sido un poco subidos, se les hace un pequeño llamado de atención a decirles de que por favor colaboren, ya que esa es la razón de ser de la organización. De lo que yo recuerdo, por ejemplo, en el laboratorio clínico, el compañero Estuardo Gómez, él muchísimas veces los hace de manera gratuita, tomando en cuenta que tanto en odontología cuanto en el laboratorio clínico bacteriológico los insumos son muy altos. Pero en el laboratorio, pues, varias de las veces los hacen de manera gratuitos. Y, por ejemplo, a algunos socios que remitimos a algún familiar, digo, dígale que es mi cuñada, dígale que es mi primo, le hacen una rebaja. Genial. Una cosa estamos pensando y eso les contaremos después, ya les vamos a tener una sorpresa a la que les informaremos en breve. Una de las cuestiones es que en ese laboratorio hacen algunos exámenes, no solamente los básicos, digamos, sino más allá de eso hay exámenes un poco más especiales, ¿no? Sí, claro, los tenemos de las situaciones de adicciones, del VIH, adicciones, toda clase de... Los equipos son muy modernos, los profesionales constantemente están capacitándose, de tal manera que la atención sea activa, dinámica, sea evolutiva, estemos actualizados. Ellos van cambiando los equipos porque hay que tomar en cuenta que, como hacemos obra comunitaria y no tenemos dinero, en el laboratorio clínico y en el odontológico los equipos son de los profesionales. Nosotros no tenemos dinero como fundación. Y ellos van actualizándose y cambiando de equipos. Cuando vino una asociación de Norteamérica, las damas de Chicago, nos obsequiaron un esterilizador, unas dos camillas, y así cosas pequeñas que muchas gracias, un televisor, pero se sigue cambiando los equipos, pero con costo de los profesionales. De igual manera en rehabilitación con Ivette Duque, ella igual todos los equipos que se necesita para rehabilitación, para los lisiados, para los masajes y todo lo que eso implica es de propiedad de los profesionales. Lo que tenemos en el centro médico, que son dos camillas, una pesa, un esterilizador, eso es de la fundación. Pero para poder tener de todas las especialidades, colaboran los profesionales. Interesante, muy interesante. A ver, otra cosa se me ocurre también, que vimos allí que tenían un consultorio de psicología. Ajá. El problema de la migración. Como te comento, varios años la gente cogió de moda ir a Norteamérica, el famoso sueño americano, luego fue España, el boom de España, luego fue Italia. Y la situación de destruir familias, la gente quedaba sola, o la gente quedaba sin el sostén de la familia, el guía, el líder, el padre, muchas veces la madre o los dos. Eso ha creado y sigue creando grandes conflictos a nivel familiar. Entonces es muy necesario la atención psicológica Entonces vimos de un vecino del barrio, porque él vive a media cuadra de la fundación. Además de eso, el psicólogo es artista, toca la guitarra, canta, es profesor en algunos colegios. Mario, mira, tú eres psicólogo, ¿quieres venir a colaborar a la fundación? Ya, Willy, no hay problema, vamos. Todo ha sido de amigos, de colaboraciones, de amistades. Entonces, en esa actividad también nos desarrollamos. Y todas las personas con ese ánimo de ayudar, de colaborar, son realmente personas que tienen una sensibilidad y una bondad que se siente, ¿no? Entonces, la idea es hacer como una invitación para que las personas visiten, conozcan la fundación. Sí, antes que eso, también quiero aprovechar de esta oportunidad a la radio difusora Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que los que me estén escuchando, personas naturales, personas jurídicas, ONGs, vengan, trabajen con nosotros, nos den una mano. Si tienen nuevos proyectos, bienvenido sea. Hay una organización de carácter político comunitario que me pidieron que les preste 2 meses las instalaciones para sesionar y gestionar obras. Bienvenido sea. En los centros de salud que necesitan hacer sus asambleas, sus elecciones, bienvenido sea. Es de servicio gratuito, es nosotros sentirnos útiles a la comunidad. El que necesita va y le damos la atención, le prestamos las instalaciones, no hay problema. Pero quisiéramos también golpear al corazón de esas organizaciones. Lili acaba de hacer un gran contacto con una de las grandes cadenas alimenticias. ¿Qué me contestan? No. O sea, me manda una carta lindísima, ¿no? Que trabajamos con esto, con el otro, y al final me dicen no. Y estamos colaborando con otras instituciones. Entonces nosotros no es que estemos cansados, pero si queremos seguir trabajando, tenemos que golpear puertas y, por favor, bienvenidas otras ideas, bienvenidas unas o varias ONGs nacionales o extranjeras que quieran trabajar con nosotros. Porque yo también quisiera que, por favor, conversemos sobre nuestro Centro de Atención al Adulto Mayor, que es otro proyecto estrella que tenemos. Bueno, sabemos que, por ejemplo, los comedores, el comedor, digamos, está funcionando los días jueves y viernes, justo para adultos mayores. Ya, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Teníamos adultos mayores entre 40 y 80, luego fueron bajando. Van bajando por la cuestión de la edad. Nosotros tenemos un donador que tiene un negocio en la Plaza Grande y me ha dicho que no mencione su nombre. Es chileno. Y me ha dicho, William, yo te voy a colaborar de los pan baguette. Él me daba 8 baguette diarios gratuitamente. Entonces, como la gente iba, le dábamos los desayunos, luego los talleres y posteriormente el almuerzo. Pero ha ido bajando la cantidad de usuarios, porque van otras organizaciones, ahora hay los 60 y piquito y todo ese asunto. Y hemos ido bajando y nosotros también hemos dicho al Señor que gracias, que ya no queremos para los 5 días, sino solamente para los 2. Pero también tenemos un gran apoyo del Patronato Municipal San José. Ellos nos dan los instructores para baile, manualidades. Entonces, eso quisiéramos nuevamente ampliar, tener esa cobertura. Porque además de nosotros trabajar en esta actividad, nos dedicamos al asunto recreativo, asunto emprendimientos con las manualidades, de tal manera que el adulto mayor se sienta satisfecho. Ellos también tienen sus paseos, pero de entre ellos. Pero igual, ¿no?, que venga una ONG y diga, a ver, trabajemos solo con los adultos mayores. Como hablábamos contigo, trabajemos con los jóvenes, trabajemos en derechos, trabajemos en adicciones. Trabajemos, pero todo eso implica dinero. Nosotros tenemos el espacio físico, tenemos las instalaciones, tenemos los profesionales, pero no hay insumos. Bueno, este entonces es una invitación para los donantes, para aquellas personas que tienen una empresa, que tienen una organización y que, por supuesto, tienen posibilidades también y desean colaborar. Pueden comunicarse con William. ¿Cómo lo pueden hacer, William? Al teléfono de la fundación, que es el 644-860 de la Fundación Fraterna, o al celular 099-2840950. Celular 099-2840950. Ese es mi celular personal. nuevamente hacer un llamado para que las empresas privadas nos consideren en sus acciones de responsabilidad social. Ponemos nosotros a disposición y ser sus brazos ejecutores. Sí, justamente ahora hay una obligación de las empresas, no es una concesión, no es un regalo, es una obligación ética que tienen todas las empresas, y ahora encuentran pues la posibilidad, la oportunidad de ejercer también esta oportunidad de ayudar a personas que lo necesitan y a una institución que está brindando un servicio muy especial, muy bonito. William, antes de terminar quería contarte relativo a la revolución de la cuchara. Nosotros estamos invitando todos los días lunes a hacer el día sin carne. Obviamente para quienes no, digamos, normalmente consumen, están invitados que por lo menos el día lunes dejen de consumir carne. Y pueden ubicar algunos espacios súper interesantes en la ciudad de Quito. Inicialmente las estamos informando ahí en todo el mundo, y justo a través del pasaporte se puede acceder a esa información. Tenemos una página que se llama Revolución de la Cuchara Ecuador, donde se encuentra información este momento en de lo que corresponde a Quito, y están nuevos restaurantes que se han ido sumando. Está por ejemplo Sabia Naturaleza, que queda ahí en la 12 de octubre, queda justo frente a la Universidad Salesiana, una comida muy muy agradable, ¿no? Tenemos también a La Cuchara Orgánica, ellos están ubicados en la vía La Mitad del Mundo y tienen ahí un espacio muy simpático y con un estilo de comida tradicional. Está también La Quilla, estuvimos el día viernes en un evento súper bonito ahí en La Quilla, y además sus preparaciones son de tipo familiar, digamos, es como comer en casa, pero con este sentido de coherencia, ¿no? Porque allí, por ejemplo, no utilizan nada que sea de estos desechables, estas cosas plásticas, ni nada de eso, sino que más bien hay los alimentos básicos, digamos, son orgánicos, todo con lo que hacen las preparaciones vienen de organizaciones de mujeres. Entonces, tras de todo esto está como todo un andamiaje de cosas que ayudan a otras personas con lo que es el consumo responsable y eso. Está también Flora, un restaurante permacultural que queda por aquí cerca, ya les vamos a indicar la dirección. Y bueno, hay muchos otros restaurantes y espacios también donde hacen, por ejemplo, este tipo de spas y eso, que donde hacen temas de relacionados con la salud, de tal manera que les estamos informando para que conozcan de esto, y podríamos en algún momento pues también ir a conversar, a facilitarles la información referente a esto. Tal vez alguna cosa para concluir, William, la invitación, no sé, algo sobre insistir sobre la dirección. Sí, reiterar la dirección de la Fundación Fraterna de Acción Social del Sur en Avenida Teniente Hugo Ortiz y Avenida Alonso de Angulo, Redondel de la Ciudadela, Atahualpa. El teléfono 644-560 de la Fundación Fraterna o al 099-284-5095. Estamos siempre a las órdenes. Reiterar y hacer este llamado muy cordial nuevamente a personas e instituciones a trabajar con nosotros, a las instituciones y a las personas que tengan nuevos proyectos. Este 3 de diciembre estaremos cumpliendo 40 años de actividad. Esperamos y estamos por programar una actividad cultural muy grande para festejar este tiempo de trabajo, y con nuestro lema: fraternidad, lealtad y trabajo. Listo. Muchísimas gracias, William. Gracias. Y bueno, y nos despedimos. Sí, con esto pues cerramos el programa de hoy. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Les enviamos un abrazo inmenso y continuaremos el próximo domingo en Radio CCE, igual 940 AM. Un abrazo grande. Esto fue Ser Más Animal. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.